grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal amigos de Radio Universidad Veracruzana? Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo que hacemos como cada viernes de las temporadas regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Soy Paco Aragón y les saludo con muchísimo gusto y también reciban el saludo cariñoso de quienes hacemos posible esta transmisión desde Tacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos transmitiendo en la cabina de radio ubicada en la parte posterior de Tacna, Centro Cultural. Benjamín Castro Carreta en la microfonía y en la grabación y masterización del concierto, Antulio García en la producción, y en el enlace tenemos a nuestro querido compañero Eduardo Jarbio, y allá en Clavijero 24 está Naoli Salas, también en el enlace, y nuestros compañeros en la cabina de transmisión, Raúl Sánchez Cano en la locución y Guillermo Bautista en los controles técnicos. Y por supuesto, todo el personal que labora en Radio Universidad Veracruzana haciendo lo propio para poder llevar hasta ustedes esta transmisión con la mayor calidad de audio posible y con todo el profesionalismo que se debe. También saludamos a las radios hermanas que llevan hasta sus latitudes los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Me estoy refiriendo puntualmente a la Radio Universidad de Chihuahua y a la Radio Nacional de Colombia, que llevan hasta sus audiencias lo que acontece en Jalapa, Veracruz, en el ámbito de la música sinfónica, en los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Esta noche tenemos un programa muy interesante. De hecho, el concierto de esta noche se titula Berlioz, la Sinfonía Fantástica, que será, digamos, la última partitura que escucharemos de este concierto. Pero escucharemos en primer término, de Gabriel Fauré, compositor francés, una obra llamada Dolly. Después tendremos el doble concierto para violín, viola y orquesta del compositor inglés Benjamin Britten. Aquí tendremos como solistas a dos integrantes de la Sinfónica de Jalapa, a las maestras Melanie Rivera, que tocará el violín, y la maestra Ana Catalina Ruelas en la viola. Después tendremos un intermedio donde trataremos de platicar con ambas solistas. Y después finalizará esta jornada musical con la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Los movimientos de esta sinfonía son Sueños, Pasiones, Un Baile, Escena en el Campo, La Marcha al Cadalso, Sueño de una Noche de Aquelarre. Tendremos como director huésped al maestro Martin Level, quien es el director huésped de esta noche y que, le adelanto, será quien lleve las riendas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa a partir del año 2020, o sea, en pocos, un par de meses, estará a cargo de la titularidad de la dirección de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya hablaremos un poquito más ampliamente de este respecto. Lanfranco Marcelletti cerrará su ciclo dentro de 2 semanas con un concierto titulado Obrigado Maestro, Obrigado Maestro, que quiere decir gracias en portugués, y pues todo lo que ha implicado la labor de Lanfranco Marcelletti al frente de la Sinfónica de Jalapa. Una especie de reconocimiento que se le brindará esa noche por parte de los músicos que integran la Sinfónica de Jalapa, y el agradecimiento sempiterno que tendrá Lanfranco Marcelletti con la audiencia que cada viernes se dio cita durante estos 7 años al frente de la Sinfónica de Jalapa, con el público que asistía cada viernes para escuchar las propuestas musicales que hacía el maestro Lanfranco Marcelletti. Hay que destacar que en este tiempo que tuvo la titularidad de la Sinfónica de Jalapa, la Orquesta Sinfónica abordó muchos estilos, muchas obras de estreno, programas muy eclécticos, porque si bien se abordaron los compositores familiares, por decirlo de una manera, como lo son Beethoven, Haydn, Brahms. También hubo muchas obras de estreno y sobre todo también la oportunidad que brindó al frente de la Sinfónica de Jalapa a músicos nobles, en el cual se hacía una audición para que los chicos de la Facultad de Música y del Instituto Superior de Música pudieran ser solistas al frente del organismo sinfónico más antiguo del país. Esto evidentemente cumple con una función muy importante, que es la labor formativa, que va más allá del solaz esparcimiento que nos puede brindar un concierto de una sinfónica propiamente dicho. El hecho de que los músicos nobles, ya quizá algunos en los últimos semestres de sus carreras instrumentales, pudieran ser solistas de esta orquesta, evidentemente marca la ruta del profesionalismo, porque para quienes fueron la primera vez, quienes tuvieron la primera vez de estar al frente de la Sinfónica de Jalapa, esta impronta seguramente se les habrá esculpido en el alma y en el corazón para poder ser ejecutantes de primer nivel. Y bueno, esto evidentemente, como le comentaba, pues cumple esta función sustantiva de la Universidad Veracruzana, de la extensión y la difusión de la cultura, de tal manera que Jalapa por eso es un referente a nivel nacional e internacional en cuanto a la formación de sus jóvenes ejecutantes. Muchos de ellos ya integran las filas de la Sinfónica de Jalapa. El caso, por ejemplo, de las dos solistas de esta noche, quienes una de ellas terminó sus estudios profesionales en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y ahora integra las filas de la orquesta. Un círculo virtuoso que evidentemente no se podría dar en otro ámbito sino en el ámbito de una universidad, como es el caso de la Veracruzana, una universidad orgullosamente pública y que sobre todo ha hecho y le da énfasis al ámbito del arte y la cultura, que le ha llevado a tener un reconocimiento internacional. Pues bueno, estamos muy, muy contentos de que esto se dé, porque de unos conciertos para acá, si usted ha seguido las transmisiones por Radio UV de los conciertos, se habrá dado cuenta que ha habido como un desfile de ejecutantes que integran las filas de la Sinfónica de Jalapa como solistas. Y esto evidentemente también debe marcar la ruta profesional, porque no es lo mismo estar, digamos, en las filas de la Sinfónica con muchos más instrumentos, muchos más ejecutantes, que de pronto pasarse del otro lado y ser solista, arropado por el acompañamiento de los compañeros ejecutantes, valga la redundancia, que en la vida cotidiana ensayan de lunes a viernes las temporadas de conciertos de las 10 de la mañana a 1 de la tarde y luego se van a sus casas a seguir montando las obras correspondientes al concierto que se verificará cada viernes. Más o menos es así la dinámica de la Sinfónica de Jalapa. Montar un programa, como lo hemos comentado ya en otras transmisiones de diferentes estilos, no es fácil, y esto también lo hemos comentado, habla del expertise y de la solvencia musical de los instrumentistas de la Sinfónica de Jalapa. Entonces estudian de lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde en Tlacna y luego hacen lo propio en sus respectivas casas para poder tener las obras propuestas en los programas que se hacen desde un año anterior y tenerlas pues con todo el profesionalismo que implica. El viernes por la mañana se hace un ensayo general y ya por la noche se ejecuta el concierto propiamente dicho. Una dinámica pues bastante bella para quienes se dedican a la música. Bueno, le voy a brindar también la forma de contacto 2281-040477, que es la forma de contacto por WhatsApp. Insisto, 2281-040477, envíenos un mensaje. Recuerden ustedes que la retroalimentación que tenemos por parte de sus mensajes nos hacen muy felices, porque sabemos que hay gente que si no puede venir en vivo, digamos, a escuchar de aquí en la sala Tlacna, pues sabe que puede sintonizar el 90.5 de frecuencia modulada y tener desde la comodidad de su hogar o en su auto o en algún otro espacio el concierto de la Sinfónica de Jalapa. Tenemos un mensaje de unos queridos amigos de Coatepec, de Pepe Clement, que siempre está pendiente de la transmisión de los conciertos. Nos saluda, buenas noches, estimado Frank, así me decían en la primaria. Muchas gracias, Pepe, un abrazo y saludo afectuoso. Espero estar en el grupo de tus apreciados amigos, por supuesto que sí. Me adelanto posteriormente, estará saturada. Saludos, gracias, buenas noches. ¿Habrá programa navideño? No sabemos si habrá un programa navideño propiamente dicho, pero seguramente el concierto que les comentaba de Obrigado Maestro, que es el concierto de despedida del maestro Lanfranco Marcelletti, seguramente cumplirá las expectativas de quien espera un concierto especial por las fechas navideñas. En este caso, la despedida de Lanfranco es una ocasión para brindar un concierto muy, muy especial. Bueno, muchas gracias por el saludo, Pepe. Y ya tenemos la presencia del maestro Mijail Medved, quien es el concertino en la Sinfónica de Jalapa, quien tiene, entre otras funciones, digamos, interpretar las partes solistas de alguna obra, tiene también entre sus atribuciones pedir a la Orquesta Sinfónica de Jalapa la afinación correspondiente antes de cualquier obra. Entonces se le pide al oboe que dé la nota que es, digamos, la convención universal para brindar la nota que debe ser el referente para todos los músicos y hacer su respectiva afinación. Ya lo estamos escuchando. Y bueno, esto también, como le comentaba en algunas transmisiones anteriores, pues nos induce a tener una actitud, pues ya de disposición, de muy buena disposición para poder disfrutar la música de esta noche. Le voy a reiterar el programa. En primer término tendremos de Gabriel Fauré una obra que se llama Dolly, en una orquestación de Henry Rabaud. Después tendremos el doble concierto para violín y viola y orquesta de Benjamin Britten. Tendremos la presencia de las maestras Melanie Rivera al violín y Ana Catalina Ruelas en la viola. Y finalizará esta jornada sinfónica con la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Tenemos la presencia del maestro Martin Level, quien se acaba de integrar ya al podio. Saluda a la orquesta, saluda al público y dispongámonos a escuchar entonces la primera obra de esta noche, Dolly, de Gabriel Fauré. Orquesta Sinfónica de Jalapa, 90.5 de frecuencia modulada, en vivo desde Tacna, Centro Cultural. Orquesta Sinfónica de Jalapa. Escuchamos del compositor francés Gabriel Fauré una obra titulada Dolly, en orquestación de Henri Rabaud. Es la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo el concierto de la Sinfónica de Xalapa, que lleva como título La Sinfonía Fantástica de Berlioz, que será la última obra de esta noche. ¿Qué le podemos comentar respecto a lo que vamos a escuchar ahora, que es el concierto para violín y viola de Benjamin Britten, un compositor inglés? Pues podríamos decirle que Benjamin Britten fue el músico inglés más sobresaliente de su generación, como compositor y como ejecutante de piano. Aprendió el teclado desde los 5 años y comenzó a componer prolíficamente a la misma edad. A los 10 inició sus clases de viola, y a principios de la década de los 30 del siglo pasado, cuando Britten apenas se acercaba a la mayoría de edad, fue becado por la Royal College of Music. No obstante, sus importantes niveles de compositor, pues superaba a la mayoría de los compañeros. Una de las obras más importantes de su adolescencia fue Concierto Doble en Si Menor para violín y viola, escrito allá en el año de 1932 y escrito también en el penúltimo año de sus estudios en el colegio. El 10 de marzo del mismo año de 1932, Benjamin Britten registró en su diario: "Terminé el primer movimiento de mi concierto doble en la noche después de haber escrito mucho". Al día siguiente le mostró la partitura a John Ireland, su maestro de composición, del cual alguna vez escribió que estaba bastante satisfecho por el concierto hasta ahora. Una semana después, Benjamin Britten estaba modificando su borrador. El 17 de marzo escribió: "Por la mañana realizo algunas modificaciones y agrego bastante al primer movimiento de mi concierto". Los siguientes 4 días trabajó en el movimiento lento y terminó el movimiento final el día 4 de mayo. Un par de meses después, revisó el movimiento lento que concluyó el 1 de julio. A pesar de la rapidez en la gestación de este concierto, no se sabe con certeza por qué quedó abandonado tanto tiempo. Su estreno tuvo lugar hasta el 15 de junio de 1997. Probablemente la autoexigencia del compositor tuvo mucho que ver. El 18 de marzo de 1932, describió en su diario el primer intento del movimiento lento como un comienzo insatisfactorio, lamentándose 3 días después, y decía: "Pasé prácticamente el día entero escribiendo en vano este movimiento lento de mi concierto, solo 2/3 partes de él". Al final del mes su frustración aumentó, y decía: "Escribir más del último movimiento del concierto por la mañana y lo romperé pronto, seguramente". El 4 de mayo, cuando terminó el final del concierto, escribió: "Espero en algún momento desecharlo todo". Y 2 días después: "Voy a guardar mi concierto un rato, un buen rato". Pues bueno, estos son los apuntes del programa de mano que nos dan un contexto de lo que vamos a escuchar a continuación, que es el doble concierto para violín, viola y orquesta del compositor inglés Benjamin Britten. Y déjeme decirle que es un estreno en nuestra ciudad, un estreno en Xalapa. Ya están entrando al escenario las maestras Melanie Rivera en el violín y la maestra Ana Catalina Ruelas, integrantes de la Sinfónica de Xalapa, una en el violín y otra en la viola respectivamente, y el maestro Martin Level, director huésped, próximo director titular de la Sinfónica de Xalapa. Escuchemos el doble concierto para violín, viola y orquesta de Benjamin Britten, 90.5 de frecuencia modulada, Radio B, transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural. Vamos a escuchar. Thank you. Thank you. Thank you. Escuchamos del compositor inglés Benjamin Britten el doble concierto para violín, viola y orquesta, en donde tuvimos como solistas a las maestras Melanie Rivera en el violín y Ana Catalina Ruelas en la viola, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro Martin Level. Escuchan ustedes la ovación nutrida y evidentemente, bueno, pues muy emocionante, dado que, como le comentaba al principio de la transmisión, estas dos maestras, la maestra Melanie Rivera y Ana Catalina Ruelas, son integrantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en sus respectivas filas. Y bueno, pues es muy, muy emotivo ver cómo sus compañeros se ponen de pie, todos los músicos de la Sinfónica de Jalapa, para brindarles una ovación nutrida e fraterna. Eso se agradece siempre. Y bueno, han vuelto al podio. Las maestras agradecen a sus compañeros pues el gesto de este agradecimiento, de esta felicitación de pie de sus compañeros músicos. Agradecen también al público que se ha dado cita en Tlacna Centro Cultural. Y en este momento, algunas de las asistentes de la oficina de la Orquesta Sinfónica de Jalapa les han brindado sendos arreglos florales, que bueno, es una muy buena costumbre, un gesto muy lindo que a cada solista se les entregue un ramo floral, haciendo alusión quizá que Jalapa también es considerada como la ciudad de las flores. Y bueno, ellas agradecen, la maestra Melanie Rivera y la maestra Ana Catalina Ruelas, el aplauso y la ovación del público, de sus compañeros, incluso de la Sinfónica de Jalapa. Bueno, no sabremos si habrá un encore, una pieza de regalo. Ya saben ustedes que luego hay una sorpresa musical por ahí. Ahora veremos si los músicos de la Sinfónica de Jalapa están justamente pidiendo que vuelvan las solistas. Ellas ya se acercan nuevamente al escenario. No sabemos si agradecer nuevamente la ovación o si nos tienen preparado algún tema musical para violín y viola, que sería muy interesante poder escuchar. Pero no es el caso. Ellas regresan nuevamente. Y bueno, vemos a los músicos de la Sinfónica de Jalapa levantarse, y esto es un indicativo de que vamos a tener un intermedio, cosa que aprovecharemos para mandar a la pauta oficial, que es obligada para la Radio Universidad Veracruzana. Vamos a hacer una pausa y volvemos para platicar con las maestras Melanie Rivera y Ana Catalina Ruelas. Regresamos. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Thank you. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Estamos de regreso en Tlacná, Centro Cultural, en donde estamos llevando a ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa titulado Una Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Ya tuvimos en esta audición sinfónica como primer tema Dolly del maestro Gabriel Fauré. Y escuchamos también el doble concierto para violín, viola y orquesta de Benjamin Britten, en donde tuvimos como solistas a las maestras Melanie Rivera en el violín y Ana Catalina Ruelas en la viola, a quienes esperamos poder saludar y platicar con ellas en breve. Lo que sigue a continuación es justamente lo que le da título al concierto de la Sinfónica de Xalapa de esta noche, que es la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, con los movimientos Sueños, Pasiones, Un Baile, Escena en el Campo, Marcha al Cadalso y Sueño de una Noche de Aquelarre. Estamos escuchando esta audición sinfónica de la orquesta más antigua del país, que es la Sinfónica de Xalapa, bajo la batuta del maestro Martin Level, quien a partir del próximo 20, el 2020 será el titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, una vez que el maestro Lanfranco Marcelletti pues se despida en un par de semanas aproximadamente, en el último concierto de esta temporada 2019. Bueno, tenemos un saludo y mandamos también un saludo cariñoso al señor Jorge Arana desde la ciudad y puerto de Veracruz. Nos dice: saludos, Paco, excelente transmisión. Muchísimas gracias, maestro Jorge Arana, desde la ciudad y puerto de Veracruz. También Susana Fernández, como siempre, muchas gracias, Susana, por alentarnos con tus mensajes. Ella nos dice: hola, buena noche, muy interesante el concierto para violín y viola, excelentes instrumentistas las maestras, por supuesto que sí. Bueno, esos son los mensajes que tenemos de nuestra audiencia, y bueno, ya tenemos aquí a las maestras, Melanie Rivera y Ana Catalina Ruelas, quienes han sido solistas de la Sinfónica de Jalapa con este concierto que tengo entendido que fue un estreno en la ciudad, el doble concierto para violín, viola y orquesta de Benjamin Britten. Maestras, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a hacerle quizá las mismas preguntas a ambas, porque me parece que es muy importante para ustedes el hecho de decirle a la audiencia cómo es la experiencia de pronto estar como instrumentistas de fila en la Sinfónica de Jalapa, respectivamente en la fila de violín y viola, y estar del otro lado ya como solistas, acompañados de sus compañeros, valga la redundancia, y del maestro Martin Level. ¿Quién primero? Melanie. Bueno, es muy difícil, es lo más difícil, porque estás con gente que te conoce, pero a la vez se siente como esa calidez, exactamente. Y bueno, tocar en esta sala es increíble. Es una... No sé si le pasa a Katy, pero a mí me pasa que este tipo de luz, así como más cálido, en lugar de tocar en un teatro, no sé, me encanta tocar aquí, en esta sala. Qué bueno. Maestra Ana Catalina Ruelas, coméntanos. Pues igual, a mí me encanta, ¿no? Sí es difícil, porque yo creo que también uno siente más compromiso, porque son nuestros propios compañeros, entonces pues hay que dar el 1000%, pero a la vez escuchar, uno sabe quién está tocando y eso es bien especial. Y sí, también como dice Melanie, la sala es increíble, ¿no? Trabajar aquí y tocar ahí enfrente, o sea, es increíble, es la mejor sala. De unos conciertos para acá, gracias maestras, hemos visto que muchos de sus compañeros integrantes de la Sinfónica de Jalapa han sido solistas. Esta dinámica, quisiera que nos comentaran qué importancia tiene para su parte formativa, porque uno puede pensar que ya como instrumentistas tienen un expertise técnico, una solvencia musical importante en sus respectivos instrumentos, pero de pronto tener la oportunidad de tocar como solistas, ¿qué implicación tiene? Bueno, es muy parecido lo que nosotros hacemos a lo que hacen, por ejemplo, los deportistas. Ellos, y al igual que ellos, tenemos que seguir siempre preparándonos, actualizándonos, estudiando, y todo, hacer todas esas actividades de solista elevan el nivel, tanto de la orquesta como propio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso siempre estoy buscando tocar oportunidades, y bueno, quiero aprovechar para agradecer al maestro Lanfranco, que él siempre nos ha apoyado a los miembros de aquí de la orquesta para poder tocar aquí de solistas con la orquesta. Esta fue la palabra de la maestra Melanie Rivera. La maestra Ana Catalina Ruelas, coméntanos al respecto. Pues, bueno, no a todos les gusta, ¿no?, ser solistas. Hay que tener un tipo especial de locura para animarse a pararse ahí. Pero yo creo que pues sí es una experiencia que al menos una vez en la vida hay que hacerlo, porque es otro tipo de adrenalina y de experiencia y de recuerdo para la vida, ¿no? Entonces está bien padre que nos den la oportunidad, de verdad, de hacerlo, ¿no? En este caso, ese concierto de Benjamin Britten, un compositor genial, compuso este concierto muy joven, pero evidentemente implica un dominio técnico, no solamente del ámbito de sus respectivos instrumentos, sino de abordar música que ya, digamos, es música contemporánea, por decirlo. El grado de dificultad, ¿cómo lo abordaron en una semana de ensayo? Bueno, debo decir que el concierto no está muy cómodo para el violín, creo que para la viola tampoco. No sé, no es fácil de tocar, pero pues nos tocó un increíble director esta semana que nos ayudó muchísimo. Desde el martes nos vimos con él, nos dio muchos como consejos, y cada día con la orquesta íbamos como subiendo un peldaño y nos sentíamos cada vez más tranquilas de que teníamos detrás un soporte muy bueno, que es la orquesta, y con una batuta muy, muy buena. Qué bueno, maestra Melanie Rivera. Maestra Ana Catalina. pues sí, afortunadamente, o sea, fue un verdadero agasajo que el maestro Lebel ya conocía esta obra, ya la ha dirigido, ya la ha grabado incluso. Entonces, pues era desconocido para la orquesta, pero gracias a su guía, realmente fue, cada ensayo fue mejor, ¿no? Entonces hizo que toda la experiencia fuera increíble, sencillamente increíble. Muy bien, maestras, muchísimas gracias. Sabemos que la adrenalina está todo lo que da. Ahorita voy ya un poco más tranquilas. Transmitimos estos conciertos por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana. Bríndenos, por favor, un mensaje a la audiencia. Bueno, pues que no se pierdan cada viernes. Las transmisiones de Radio V son muy buenas. Y que también vengan aquí a la sala a escuchar a la orquesta. Cada viernes a las 8:30 aquí estamos. Muchas gracias, maestra Melanie Rivera. Maestra Ana Catalina. Sí, vengan, nos encanta verlos por aquí. Entre más llene esté la sala, mejor. Claro que no importa cuánta gente, siempre estamos dando todo. Pues escuchen Radio. Radio es una de las mejores estaciones que he conocido en la vida. Yo la oigo todo el día y de verdad, ténganlo ahí sintonizado para siempre, toda la vida. Muchas gracias. Por supuesto, vamos a con consejos como estos a la audiencia, nos encantará. Muchas gracias, maestras, y felicidades por esta excelente ejecución de este concierto tan difícil, pero lo hicieron con una solvencia musical extraordinaria. Maestra Melanie Rivera. No, solo quiero mandar un saludo a Durango porque allá está toda mi familia escuchándome. Les mando un súper abrazo y bueno, siempre pienso en ellos. Quiero aprovechar la plataforma para saludarlos hasta el norte. Claro que sí, un saludo cariñoso, por supuesto, y de Baja California también, por supuesto. Sí, allá está toda mi familia, seguro mis tías están llorando, mis papás también, ojalá, a ver si todavía están. Saludos a todos allá, si están escuchando aún, si no es que se han ido los tacos o algo así. Muy bien, maestras, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por esta entrevista. Pues bueno, ya te escucharon ustedes, pues todo lo que implica el gozo después de haber interpretado un concierto tan difícil, un estreno en nuestra ciudad, pero bueno, comentaron las maestras que se sintieron muy apoyadas por el maestro Martin Lebel, quien será en un par de meses, ya tomará la titularidad de la dirección de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y bueno, ya lo hemos tenido como invitado en conciertos anteriores, y pues ha dado muestra de lo que es tener pues toda esta experiencia de haber dirigido ya otras orquestas. Tiene un currículum bastante interesante, unas cartas credenciales muy interesantes, que si usted me permite, le voy a compartir. El maestro Martin Lebel, que nació en Francia en el año de 1964, es pianista y violonchelista. Estudió fuga, contrapunto, orquestación y dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional Superior de Música en París. En el año 2000, fue nombrado por concurso primer director invitado permanente de la orquesta de Karlovy Vary en la República Checa. Ha actuado como director invitado con la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse en Francia, la Orquesta Metropolitana de Lisboa en Portugal, la Filarmónica de San Petersburgo en Rusia y Sinfónica de Saint-Étienne en Francia, entre muchas otras. En el ámbito de la ópera, ha sido asistente de James Conlon en sus producciones con la orquesta Gornig en Colonia, esto en Alemania, y en la ópera de la Bastilla de París, donde dirigió la célebre ópera Las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart en el Teatro de París. Del año 2003 a 2015, fungió como director artístico y musical de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, en Uruguay. Como director invitado, ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde el año 2015. Y bueno, Martin Lebel asumirá a partir del año 2020 el puesto de director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, sucediendo en el cargo al maestro Lanfranco Marcelletti, y de quien le comento en un par de semanas habremos de estar dando cuenta de un concierto muy emotivo por su despedida que se llama Obrigado Maestro. Aquí dirigirá el maestro Lanfranco Marcelletti ya por última vez como titular de la Sinfónica de Jalapa, y seguramente las obras que se habrán escogido para este evento serán pues obras muy interesantes, pero sobre todo en este contexto de despedida será un concierto muy emotivo seguramente, en donde pues se le hará un reconocimiento un gran reconocimiento, merecido reconocimiento por esta labor de muchos años, 7 años al frente de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y como le comentaba al principio de la transmisión, con muchas obras nuevas, estrenos, muchas oportunidades para jóvenes solistas, muchas oportunidades para los músicos integrantes de la Sinfónica de Xalapa para que funjan como solistas también, como es el caso de las dos solistas de esta noche, la maestra Melanie Rivera y la maestra Ana Catalina Ruelas, quienes, pues bueno, han agradecido la oportunidad de poder estar como solistas del Instituto Filarmónico Sinfónico, al que pertenecen, que es la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Pues bueno, esto es lo que vivimos cada viernes. Es una vorágine de emociones, dado que pues evidentemente disfrutamos mucho la música, pero dar cuenta de cada concierto por las ondas hertzianas de Radio UV y por la red, pues es un privilegio, porque estar casi al frente de la Sinfónica. Le comento esto porque tenemos un monitor en donde tenemos una línea de vista maravillosa, como si estuviéramos en un palco privilegiado, y podemos ver a la Sinfónica y todo lo que acontece en el escenario, y que nosotros narramos con mucho gusto para usted. Entonces, hacer esta labor es realmente formidable, y se agradece mucho tener este tipo de labor radiofónica, no solo mía, sino de mis compañeros, que hacen posible que ustedes escuchen la transmisión de Radio UV por su frecuencia y también por la red. Ya entra el maestro Martin Level y nos disponemos a escuchar entonces la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, así se llama incluso el concierto. Los movimientos son Sueños, Pasiones, Un Baile, Escena en el Campo, Marcha al Cadalso y Sueño de una Noche de Aquelarre. Martin Level, director huésped, Orquesta Sinfónica de Xalapa, en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar. Thank you. Estamos transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa correspondiente a este viernes 29 de noviembre. Vamos a escuchar la Sinfonía Fantástica. Thank you. 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y estamos escuchando la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Vamos a escuchar.